Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias y reflexiones de este maravilloso deporte espectáculo. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano, que tiene muchas cosas que comentarnos. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de todos los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, amigas, amigos, hoy me encuentro en el porche de mi casa disfrutando de un hermoso sol, unas hermosas nubes y deseoso de poder hablar de la lucha libre. Esta semana pues he visto varias cuestiones en las redes sociales. Algo de lo que me motiva hace tiempito ya es que el conocido amigo de tanto tiempo, Jorge Batá, pues está muy activo en el Facebook. Y bueno, para nosotros es un placer que esté compartiéndonos su vida, lo que le gusta. Y eso es importante porque desearíamos que todas las leyendas de la lucha libre de nuestro país, los que están aquí todavía vivos, sanos, ¿verdad?, puedan compartir sus ideas, sus opiniones, sus informaciones sobre lo que vivieron en la lucha libre. Y bueno, por lo menos ya Jorge Batá lo está haciendo. Muchos preguntarán, ¿y dónde está su hermano, Basilio Batá? Pues bueno, él, hasta donde tengo entendido, está en Miami. Bien, entonces, bueno, continuando con ello, pues de verdad es emocionante ver a esta gente y ojalá que más se unan, ¿verdad?, y puedan también informarnos de lo que están haciendo, de lo que les ha gustado, lo que les gusta, porque para todos los amantes de la lucha libre es interesante conocer las historias y la vida de estos grandes personajes. También estaba averiguando sobre la lucha libre venezolana. El compadre Agustín Carrillo pues me dice que no se ve mucho avance. Esperemos que pronto sí lo haya, porque yo creo que ya es hora pues que arranque, como dice el programa, que arranque la lucha libre, porque como está la situación del país, pues yo siempre he dicho que si se da eventos, programas de lucha libre en todo el territorio nacional, pues la gente drena más, ¿verdad? En vez de estar con tantas preocupaciones y tanto estrés, pues al ver un evento de lucha libre, les aseguro que drenan muchísimo, que todas las cosas malas pues las van a botar ahí con groserías, con lo que sea, porque en la lucha libre todo eso se vale. Y entonces, bueno, ojalá, y nosotros hemos luchado más de una vez. Desde que empezamos estamos con eso de que la lucha libre se dé, que se active, y bueno, estamos seguros que en algún momento se logrará, a pesar de que, bueno, no hay acuerdos, se han hecho varias cuestiones, pero han sido solamente pañitos calientes, y lo que se quiere es que la lucha libre regrese como en antaño, No es muy fácil, pero esperamos que así sea. De todas maneras, bueno, me siento feliz de estar en mi tierra, hacer este programa desde Venezuela, desde mi hogar, como les dije, bueno, disfrutando del sol. Y bueno, entonces será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, desde Venezuela para México y el mundo. No se olviden de seguirnos cada fin de semana. Se les quiere un montón. Cuídense. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y bueno, sí, ciertamente estamos esperando ese momento en que la lucha nacional se active. Por ahí los muchachos de la nueva generación colocaron material en su Facebook y en su Instagram, labores de trabajo social que han estado haciendo en algunos colegios, en algunos sitios, barriendo, recogiendo, poniendo bonita los parques y eso. Y también publicaron una nota, un video en YouTube que les hizo la gente del diario 2001 de circulación nacional aquí en Venezuela. Entonces, al menos en ese aspecto no se han quedado, digamos, en silencio. Me imagino también que la situación país no hace o no da para que organizar muchos shows, pero bueno, también que hay que recordar que varios talentos de la NGB en particular se han ido del país, como por ejemplo Nolan Bale. ¿Y qué más? Bueno, también colocaron una nota en su Facebook, pero siendo sinceros no le he seguido la pista, que aparentemente su campeón Black Flame va a entregar el título, lo va a dejar vacante, pero no sé más detalles al respecto. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Mientras tanto, por supuesto, tanto la NGB como la Asociación de Venezolana de Lucha Libre Profesional siguen con sus entrenamientos. En Quinta Crespo creo que está la Asociación Venezolana de Lucha Libre Profesional, mientras que los muchachos de la NGB están en el silencio, si no me equivoco, en el Fermín Toro, en el Liceo Fermín Toro. A ver, bueno. Tremenda noticia que nos da Bruno, por cierto, que la leyenda Jorge Batá está activo en Facebook. Voy a ver si puedo ubicarlo y para estar al corriente de sus publicaciones, que siempre es interesante seguir a las leyendas de la lucha libre, a ver cuál es su visión del producto actual. Bien, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 6 de septiembre. Shockercito y Último Dragoncito derrotan a Pequeño Violencia y a Pierrotito. Canserbero, Raciel y Tiger derrotan a Magia Blanca, Príncipe y a Diamante, a Príncipe Diamante y a Star Junior. El Audaz, Soberano Junior y Titán derrotan al Hijo del Villano Tercero, a Mecha Wolf y a Virus. Diamante Azul derrota a Euforia por la Copa 78 aniversario del diario Esto. Gran Guerrero, Negro Casas y el Último Guerrero derrotan a Big Daddy, Cyber the Main Man y a Gilbert el Boricua. Por último, Carístico, Dragon Lee y Místico derrotan a Cotrero, a Forastero y a Sansón. Que por cierto, esta semana que pasó, el Consejo Mundial de Lucha Libre dio notas de lo que sería su aniversario. Pues nada novedoso, si se quiere. Vamos a repasar los anuncios. Microman y Chamuel se van a enfrentar en la primera lucha de máscara contra máscara de luchadores micro o de minis. A ver, Dalis lanzó un reto titular. Cyber the Maiman contra el Último Guerrero, contra Gilbert Boricua, contra Volador Junior, contra el Bárbaro Cavernario, contra Big Daddy, contra Negro Casas en lucha en jaula. El que pierda, es decir, el que no pueda salir, pues perderá su cabellera. Pues nada nuevo bajo el sol. A ver, ¿qué otra cosita aquí? A ver, no. No hay más notas. Bueno, supuestamente el resto del cartel va a ser anunciado posteriormente. Aparentemente, por cierto, Atlantis está bastante deteriorado. Necesita ya unas vacaciones. Ya las lesiones se le han estado acumulando y está con una movilidad reducida, por lo que mencionan. A ver, hace unos días también debutan en la AAA lo que es Caris La Momia Jr. y el hijo de Silver King. Por supuesto, Caris La Momia Jr. es el hijo de él, de la Parca de AAA, pero la identidad de el hijo de Silver King todavía no se sabe. Aparentemente no es hijo biológico de Silver King, es alguien que la familia le dio el campeonato, la máscara y el nombre, ¿no? La bendición. Así que bueno, toca seguir pendiente de estas noticias. A ver, bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas y donde Dream presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y mis amigos, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional, a los cómics y a las historietas. Y sobre todo, bienvenido a nuestro segmento de El Analista. Dándole la bienvenida cordialmente a nuestro compañero Bruno Bernasconi, que se reincorporó la semana pasada a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre, ya que regresó de un viaje del exterior. Y bueno, aquí está con nosotros compartiendo esta importante información. También un saludo para Alejandro Bravo, que constantemente está haciendo un excelente trabajo. Les mencionaba en mi participación de la semana pasada, les hablé algo acerca de varias empresas que se han creado en el ambiente luchístico, no solamente en los Estados Unidos, como es la AEW, pero también se ha creado en México la empresa Nación Lucha Libre y también Lucha de Bar. Hoy quiero tocar el punto de Nación Lucha Libre. ¿Por qué? Porque es una empresa que está conformada por varios luchadores de presencia internacional, leyendas, entre ellas que están asesorando este proyecto, del cual preside Alberto Rodríguez, alias El Patrón. Todo está siendo asesorado también por su padre, Dos Caras Senior, por Tiniebla Senior, y un grupo de luchadores tales como Chavo Guerrero, Dulce García, Carlitos Caribe Cool de Puerto Rico, MVP también de Puerto Rico, además de una variedad de luchadores que tienen la posibilidad de luchar por fechas en esta empresa. El staff de comentaristas está conformado por Roberto Figueroa, que lo hace bastante bien, también Andrés Bermúdez, que es excelente, y una chica que también lo está haciendo muy bien, que se llama María Palín. En uno de los primeros programas tuvo acción Dulce García haciendo parejas con Reina Oscura para enfrentarse a Kristen Jane y a Baby Lobby. Fue tremenda lucha, una lucha muy bien manejada. Me gustó bastante la actuación de Dulce García, que no es otra más que Sexy Star. Y así máscara, yo luché como Dulce García. También tuvo la oportunidad de ver también a la máscara haciendo dueto con el hijo del fantasma para enfrentarse a Carito Caribe Cruz y a MVP. Que por cierto, aquí en este combate se recuperó la jerarquía de la responsabilidad de la empresa nuevamente para Alberto Rodríguez, algo que se había perdido en una lucha posterior. Se está manejando de esta manera el equipo creativo que posee esta empresa, que es Nación Lucha Libre, y que, como les mencioné, actualmente está conformada por Alberto Rodríguez. Ellos presentaron también otro programa que se acaba de clasificar en ese estado mexicano donde se está llevando la lucha, y estuvo un encuentro bastante canteroso, diría yo, porque estuvo ahí la presencia de un luchador muy polémico como Noel A.L.A. Park, que recordemos es un luchador independiente que lucha por fecha con cualquier empresa, lo hace con el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo hace con la AAA, lo hace con Lucha Libre Underground y algunas otras empresas independientes. Pues bien, aceptó luchar por fecha también para Nación Lucha Libre, y este programa se llevó a cabo el día 31 de agosto. Que acaba de transcurrir. Ellos salen por televisión a través de un canal que se llama Imagen TV. Fue una lucha muy importante de pareja que fue conformada por la LA Park, siendo equipo con Alberto del Río, alias El Patrón, para enfrentarse a Carlito Caribe Cook y a MC. La calidad de Carlito Caribe Cool no tiene entredicho. Él estuvo luchando durante varias temporadas con la WWE, en donde logró una extraordinaria participación. Y del Mesías ni se diga. El conocido, reconocido Enrique Bandera, que lucha también en México como independiente. Cuando lucha independiente utiliza el nombre de El Mesías. Cuando se lucha por fecha con el Consejo Mundial de Lucha Libre, utiliza el nombre de Gilbert el Boricua. Y cuando lucha en su tierra, Puerto Rico, se hace llamar simplemente Ricky Bandera. Pues bien, este encuentro fue un encuentro extraordinario. A mí particularmente me gustó mucho el encuentro de principio a fin, porque se vio la calidad luchística de estos cuatro componentes, estos cuatro rivales, que hicieron de una manera excelente. Alberto se bajó duro, duro con Carlitos Caribe Cruz, también con el Mesías. Igualmente la LA Park respondió. Fue una lucha violenta que en momentos determinados rayó para colocarse en la lucha extrema, sumamente fuerte, y esto confirma la calidad que esta empresa, Nación Lucha Libre, viene a fortalecer la lucha libre mexicana. Y aunque a mí me gustó bastantísimo este evento, ¿verdad?, tuve la oportunidad de verlo y de disfrutar como aficionado de este combate. Al terminar este evento, al terminar este combate, también se presentó una lucha entre Sangre Azteca contra Supernova. Sangre Azteca tuvo mucho tiempo en el equipo del Consejo Mundial de Lucha Libre y fue dado de libertad y está como independiente trabajando por fecha con Nación Lucha Libre. Le decía que sentí una tristeza inmensa al ver que en mi país, en Venezuela, seguimos sumidos en un letargo. Un letargo que se hace muy difícil la recuperación de la lucha libre. Aunque han surgido algunas organizaciones que tienen el interés de volver a recuperar la lucha libre, no, esto no ha sido posible. Lo que más han tenido acción es la nueva generación de lucha libre, que se han visto mucho más efectivos que las otras dos organizaciones que están conformadas por veteranos, luchadores de trayectoria ya que están rayando, están pisando las puertas de un retiro, porque ya los que de acción, su ciclo creo que terminó y empieza el ciclo de la nueva generación de la lucha libre. Pero no ha sido posible ni siquiera para la nueva generación de la lucha libre ensamblar unos combates que sean atractivos, ni mucho menos que tengan un nivel. No van a tener un nivel de la WWE, ni del Consejo Mundial de Lucha Libre, ni de la AAA, ni Nación de Lucha Libre, que acaba de incorporarse, y otras grandes empresas. Pero sí un nivel que sea asequiblemente mediano. Lamentablemente, tengo que confesarlo, que estamos todavía confrontando muchos obstáculos económicos en Venezuela, sobre todo los económicos, que no nos permite a ninguna de las nuevas organizaciones, tanto la nueva generación de la lucha libre, tanto los guerreros del ring como la Asociación Nacional de Lucha Profesional, tener un espacio, tener un gimnasio, tener un recinto en donde presentar los espectáculos que sean exclusivamente de lucha libre, con un ring dedicado a la lucha libre, en donde se puedan hacer acciones luchísticas, en donde puedan lucirse los luchadores haciendo su trabajo de gran calidad. Entonces estamos, como siempre, como hemos estado durante algunos años después de la aparición de los Titanes del Ring, hemos estado a la deriva, se han hecho programaciones, pero no se ha vuelto a tener ese gran nivel que tuvo la lucha libre de Venezuela en la época de oro, cuando la empresa Jacinto Parra y Oscar Ibarra dominaba en el Palacio de Deportes a través de televisión, haciendo sus eventos con grandes estrellas extraordinarias, y en donde también en el canal 8 Guasihuatán, con Cache Cascando, grababan extraordinarias presentaciones. Lamentablemente seguimos a la deriva y seguimos luchando. Nosotros, con la lucha libre, seguimos aportando nuestro empeño en la reconstrucción de la lucha libre, y ahí estamos en la batalla. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación por esta semana. Los espero la próxima semana en el segmento de El Analista en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta luego. Bien, gracias, analista, por tu segmento. Así que, bueno, como mencioné en la cápsula anterior, estamos esperando que la lucha libre venezolana se reactive oficialmente, pero ciertas condiciones la ponen difícil. En noticias de la WWE, han fichado ya oficialmente al Hijo del Fantasma para sus ligas de entrenamiento. También hicieron una prueba, porque estuvieron de gira por Latinoamérica, Panamá, Chile, Colombia, etc. Y por supuesto, en cada país que van, hacen como unas pruebas abiertas para ingresar luchadores. Creo que también impusieron a un luchador chileno, pero no tengo ahorita a la mano el nombre. Así que bueno, felicidades al Hijo del Fantasma. Y se sigue llenando de latinos la división de desarrollo. Ahí tienen a Garza Jr., tienen al Hijo del Fantasma. ¿Quién más tienen ahorita? Bueno, tienen por supuesto ya en el elenco principal, tienen a Andrade, tienen a Rey Misterio, tienen al Gran Metalik, que creo que es de Puerto Rico o de México, no recuerdo. Tienen a... ¿quién más? A Sin Cara, por supuesto, que está lesionado, aunque eso no lo impide estar activo en las redes sociales, modelando sus máscaras, que por cierto tienen unos diseños muy interesantes, siempre rindiéndole homenaje a su maestro, Sable de Oro, creo, Rayo de Oro era el nombre. Bien, hablando de la WWE, vamos a repasar lo acontecido esta semana. El día lunes tuvimos una gran sorpresa. Bayley se ha pasado al bando rudo, al caerle a silletazos a Becky Lynch en compañía de su amiga Sasha Banks. O sea, Sasha Banks convenció a Bayley y las dos ahora están que no creen en nadie. ¿Qué más tenemos? Bueno, los guerreros vikingos derrotaron a dos competidores locales. Baron Corbin derrotó a Cedric Alexander en cuartos de final del torneo El Rey del Ring. Sasha Banks reta a Becky Lynch para el evento Clash of Champions, el reto que fue aceptado. Lacey Evans derrota a Natalia. Dolph Ziggler y Robert Roode derrotan a Zack Ryder y a Kurt Hawkins. Seth Rollins y Braun Strowman derrotan al OC, al club original. Ricochet y Samoa Joe termina sin decisión porque ambos terminaron la lucha, digamos, los dos tenían los hombros abajo y no había una decisión muy clara sobre quién iba a ganar, entonces decidieron que terminó en empate, así que ambos pasan a la siguiente ronda, así que la semana que viene Baron Corbin se enfrenta a Samoa Joe y a Ricochet. Esto va a ser un reto bastante interesante, sobre todo para Ricochet. Bray Wyatt anuncia que va a retar va a retar o a Seth Rollins o a Braun Strowman a una lucha por el campeonato universal en Hell in a Cell, que es el evento que viene después de septiembre. Hell in a Cell es en octubre. El Miz derrota a Cesaro y por último, lo que les comenté de Bayley pasándose al bando rudo. El martes, Sasha Banks y Bayley le cayeron a silletazos a Charlotte Flair. Esas dos mujeres no paran. Elias derrota a Lee en cuarto final del torneo, el Rey del Ring. El equipo de Mandy Rose y Sonya Deville derrotan a Nikki Cross y Alexa Bliss y ganan oportunidad titular para el evento Clash of Champions de la semana que viene. Randy Orton y el Revival destrozan a Kofi Kingston. Chad Gable derrota a Andrade. Esto fue una sorpresa y fue una tremenda lucha también. Para pasar al cuarto de final del torneo Rey del Ring, Aleister Black derrota a Shelton Benjamin. Nakamura derrota a un competidor local. Y por último, Eric Rowan pierde la cabeza, se volvió iracundo y le cayó a golpes a Roman Reigns y a Daniel Bryan, que hasta ese momento era su compañero de equipo y, digamos, mentor y jefe. Así que Eric Rowan pues ahora está de su cuenta y es un hombre bastante peligroso. Bueno, vamos a repasar rápidamente el cartel de Clash of the Champions. Queda una semana. Serían las luchas todas por campeonatos. El campeonato universal, Seth Rollins contra Braun Strowman. Campeona de Raw, Becky Lynch contra Sasha Banks. Campeón de la WWE, Kofi Kingston contra Randy Orton. Campeona de SmackDown, Bayley contra Charlotte Flair. Campeones de pareja de Seth Rollins y Braun Strowman, así que tienen doble turno los muchachos, contra Dolph Ziggler y Robert Roode. ¿Qué más? Campeón intercontinental, Shinsuke Nakamura contra el Miz y Roman Reigns contra Eric Rowan. Y se agregan los combates de Nikki Cross y Alexa Bliss contra Mandy Rose y Sonya Deville. Faltaría también el campeonato de parejas de SmackDown, que probablemente lo anuncien esta semana. Así que bueno, no me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana y será hasta el próximo domingo, donde revisaremos el cartel final de Clash of Champions y pues ya la semana de arriba les estaríamos trayendo los resultados a ver qué sucedió. Así que bueno, que tengan una excelente semana. Hasta luego.